Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Hay mucha gente, como usted sabe, que no entiende, no sabe, no reconoce cuál es el propósito de su existencia, cuál es el propósito de su vida, ¿verdad? Y a decir verdad, es casi como ir pasando los días, porque no sabemos qué sentido tiene, hacia dónde vamos y cuál es ese sentido, para qué existimos, ¿no es cierto? Pero bueno, queremos reflexionar un poco sobre esto, porque no solo las personas que no conocen a Cristo es que todavía no conocen, no entienden bien esto o no lo han percibido, sino que también algunos cristianos, algunos que ya están en Cristo, a veces tampoco son tan conscientes del propósito que tiene, el sentido que tiene su existencia y su vida, y por ello quizás no están viviendo plenamente en esos propósitos y por lo tanto no pueden experimentar plenamente todo lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso es tan importante que vos y yo reconozcamos el propósito que tiene nuestra vida y nuestra existencia. Por eso la reflexión es ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Y entonces dar respuesta en cuanto a la razón de nuestra existencia, ¿verdad? Otra vez, algunas personas responderán, no, yo vivo, la verdad que para sufrir, para mí la vida es todo sufrimiento, no hay una buena, y otros dirán, no, yo vivo para hacer plata, no, yo vivo para pasarla bien, yo vivo para divertirme, vivo para acumular títulos y honores, qué sé yo, cada uno establece algún tipo de propósito. ¿Por qué? Porque no se puede vivir la vida a nivel humano sin encontrar algún tipo de propósito. Y cuando no se encuentra el verdadero propósito que tiene nuestra vida, ¿quién establece ese propósito sino el dador de vida que es Dios en todos los casos? Los seres humanos buscamos alternativas, como usted sabe, ¿no es cierto? Buscamos de qué manera podemos suplir esto que aún no alcanzo a reconocer o nadie me explicó o no he podido oír. Así que está allí viviendo mucha gente de esta manera y algunos cristianos que no tienen razón para vivir de esta manera a veces quizás también porque no son absolutamente conscientes de ese propósito. Así que, como usted sabe, Pablo le escribe a los Efesios allí en el primer capítulo, en esa presentación y en esa introducción de su carta a ellos, ya está dando cuenta de esta expresión, ¿no es cierto? Que vivimos ¿para qué dice? Para alabanza de su gloria, es el propósito, una manera de expresar el propósito, el sentido que tiene nuestra vida, es para alabanza de su gloria. Allí está entonces Dios como dador de vida y dice que en última instancia nos está dando vida para que ahora estas vidas, nosotros, usted y yo, seamos, vivamos para alabanza de su gloria. Que quizás como una respuesta a esta iniciativa que Dios ha tenido. Por lo cual, la vida de ningún ser humano es por nada, es porque sí. No, todos los seres humanos tienen propósito de parte de Dios. Por eso el Señor les está dando vida. Y el propósito de Dios es que esas vidas, esos seres humanos, le conozcan a Él, para que entonces en Él descubran, encuentren el verdadero propósito, que es ser, vivir para la alabanza de su gloria. Y a partir de ese momento, se enfoquen y encaminen todo en su vida conforme a este propósito. Mientras tanto, vivirán por este propósito, por aquel, tendrán buenas intenciones, tratarán de hacerlo mejor en la vida, pero aún así nunca van a alcanzar este verdadero y único propósito. Así que andarán un tanto a la deriva en este sentido, entrando en muchos callejones sin salida. Y nada de esto otro trae satisfacción plena, completa y permanente a la vida. La vivimos y la experimentamos cuando reconocemos que este es el propósito por el cual existo. Porque en definitiva Dios me dio la vida y me la dio con este sentido. Así que allí lo tenemos que estar viviendo y experimentando. Así que está claro, todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Él nos da vida. Dice el texto, somos hechura suya, Él nos hizo. No nosotros a nosotros mismos. Él estaba aún detrás de la unión de nuestra madre, nuestro padre, más allá de las circunstancias de esa unión o del momento en que nos han concebido como hijos e hijas. Detrás de todo eso todavía estaba Dios en su soberanía, permitiendo que nosotros viniéramos a la vida. ¿Por qué? Porque Él quería que vos y yo le conociéramos. Eso es lo que Él siempre está anhelando y estuvo anhelando y anhela por cada ser humano para que entremos en el cumplimiento de ese propósito. Por eso, además de ser creados, después Dios nos redime. Esto es, nos rescata. Somos salvos. Somos comprados por Él y para Él. Somos liberados de todo aquello que mientras estuvimos viviendo sin tenerlo en cuenta a Él, nos fue atando, nos fue encadenando, nos fue encerrando, nos fue enfermando, etcétera, etcétera. Perdón. Así que Él también nos redime y transforma nuestra vida, cambia el rumbo, cambia el destino eterno, nos da una vida nueva, completamente nueva, como dice la palabra. Bajo este propósito es ser y vivir para gloria de su nombre, vivir para glorificarlo a Él. Por eso además somos ungidos por Dios, por el Espíritu de Dios. Somos sellados como propiedad de Él, como hijos e hijas amados, con quien estableció ya una relación eterna a partir de ese momento. Y por ello mismo somos capacitados para algo especial. Algo especial es esto, ser para la gloria de su nombre, vivir para la alabanza de su gloria. Él nos capacita, nos da las posibilidades, los recursos, todo lo que necesitamos para alcanzar ese propósito y ese cumplimiento. Bueno, este es el propósito, ¿verdad? Alabanza de su gloria. Y alabar, como usted sabe, es honrar. Nuestra vida está hecha, fue hecha para honrarlo a Él, para respetar a Dios en todo, para exaltarlo a Él, para considerarlo seriamente en nuestra vida. Para agradarlo a través de lo que somos y de lo que hacemos, para obedecerle, para servirle, para reflejarlo a Él en nuestra propia vida. Todo eso y quizás más cosas implica alabarle, ser de alabanza de su gloria, implica todas estas cosas. Por eso digo, somos plenamente conscientes del propósito por el cual vivimos, por el cual Dios nos ha dado vida. ¿De qué maneras podemos evidenciar que nuestra vida es verdaderamente para alabanza de su gloria? Déjeme darle dos o tres cuestiones, no, son cuatro o cinco, no le quiero decir una cosa por otra. Maneras que lo evidencian, ¿verdad? Una de ellas es estando en relación de amor continua y santa con Él. Una relación de amor continua y santa. En Santiago 4:8 dice que nos acerquemos a Dios y entonces Él se acercará a nosotros. Esto implica un vínculo, una unión, una comunión, una relación, un compañerismo que debemos alcanzar y luego desarrollar de manera genuina, en base al amor. En principio, la iniciativa del amor de Dios sobre nosotros y como respuesta de parte de nuestro amor, claro, a nivel humano, falible y todo eso, pero en respuesta a ese amor que Dios ya nos reveló y nos manifestó, ¿verdad? Así que eso es lo que debemos hacer para ser de alabanza de su gloria. Y eso nos permite conocerlo cada día más. La alabanza fluye de manera natural al vivir en intimidad con Dios. No a distancia de Dios, en intimidad con Dios. Cuando tenemos esa intimidad, la alabanza fluye naturalmente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que pensar, no tenemos que decir, ahora voy a hacer... No, fluye naturalmente, todo el tiempo. Cuando hay intimidad en esta relación con Él. Así experimentamos su gracia, su amor en profundidad y nos hace saber el propósito que tenemos en Cristo por ser sus hijos amados. Si no, no lo alcanzamos a conocer. Si no, Dios no tiene oportunidad de revelarnos ese propósito y de guiarnos en ese propósito y de acompañarnos y de proveernos y de ayudarnos para que podamos alcanzar ese propósito, no que siempre sea algo inalcanzable o algo místico, misterioso, no, de ninguna manera. Esa debiera ser la condición, la situación de vida de cada cristiano. Todos debemos estar allí porque somos de Cristo. Y entonces, esta es la piedra angular de nuestra alabanza. Es esa comunión íntima y profunda con Él. Esa relación de amor genuina, verdadera, real, continua, constante y santa, en santidad. Y claro, sabemos que el pecado, antes de acercarnos a Dios, nos aparta de Él, nos aleja de Él. Y aquel que pretenda tener un buen vínculo con Dios para ser bendecido por Él, lo primero que va a tener que hacer es remover ese obstáculo que hay, que es el propio pecado en su corazón. Ya sabemos los medios, las maneras para ello, ¿verdad? Pero a menos que esto se produzca, nunca vamos a llegar a esa intimidad en el corazón de Dios. Eso nos separa, nos aleja de Él. Y si lo primero que tenés que hacer es quitar este obstáculo en tu corazón. Si no sos santo, no vas a poder reconocerme a mí, que soy perfectamente santo, dice el Señor. Así que si no vivimos una genuina relación con Dios, mucha gente dice, yo creo en Dios. Poco de Dios y del Espíritu de Dios se manifiesta luego en su vida, en su comportamiento, en sus hechos, en sus palabras, en sus pensamientos. La gente conoce intelectualmente algo de Dios, pero no lo conoce personalmente. Si no vivimos una genuina relación con Dios, caemos en la religiosidad vacía y sin sentido. Es solo cáscara, algo externo y humano, pero sin contenido ni sustancia espiritual. En segundo lugar, una manera en que evidenciamos que estamos viviendo, que nuestra existencia, somos conscientes de ello, es para el avance de su gloria, es a través de la adoración, en la adoración espiritual, en la adoración espiritual, que es el reconocimiento y la sujeción a su señorío. Reconocimiento, vos sos Señor, y no hay nadie más, sino solo vos. Y no solo lo reconozco, sino que me sujeto a ese señorío. Toda mi vida sujeta a su señorío. Él es Señor de mi vida. Mire, hasta los demonios creen, pero no se sujetan. Los demonios creen que Él es el Rey, el Señor, el Soberano, el Vencedor, etc. Lo saben, pero no se sujetan. Y yo... No hay adoración verdadera, no hay adoración, a menos que haya reconocimiento y sujeción a su señorío, es decir, aceptación y obediencia a su voluntad, porque el Señor manda y su siervo oye y obedece. Es la rendición y entrega completa de nuestro ser en sacrificio espiritual. Como dice Pablo escribiendo a los Romanos, conocido el texto, ofrezcan su cuerpo, todo su ser, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice la palabra de Dios. Ahora sí estoy siendo, cumpliendo este propósito, ser alabanza de su gloria. Le adoro espiritualmente. Me postro, me humillo, lo reconozco. Efectivamente, mi vida queda sujeta a su voluntad y a sus propósitos. Una de las maneras en que a veces se trata de expresar adoración a Dios es levantando las manos. Y déjeme añadir que levantar las manos en todo caso es una expresión externa de una condición del corazón interna que no se ve. Usted puede ver si yo levanto las manos o no, pero no puede ver si mi corazón está entregado, rendido y sujeto a su señorío. Y Dios ve el corazón. Y quizás Él sabrá, algunos levantan sus manos, pero no han levantado su corazón como ofrenda en sacrificio a Dios. Así que en todo caso, levantar las manos debiera significar que esa es la persona cuyo corazón está postrado, humillado delante de Él, respetando su gobierno en su propia vida. Pensemos. En tercer lugar, ser, vivir para alabanza de su gloria se evidencia a través de un servicio fiel, adoración espiritual genuina, un servicio fiel. La alabanza no es algo místico, misterioso, recién lo mencionábamos, sino que algo que se traduce en acción, ¿verdad? No es una práctica, una experiencia teórica, intelectual, ajena a lo que hacemos. Por el contrario, toda esa experiencia se traduce, se manifiesta, se canaliza en acción. Por eso dice el texto bíblico que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te das cuenta? El propósito, servirle, las buenas obras, son para la alabanza de su gloria, no para nuestro propio reconocimiento, no para alimentar nuestro ego. No para destacarnos delante de nadie, demostrar. Es para la alabanza de su gloria. Entonces cumplen este propósito. Así que estas buenas obras señalan especialmente a la predicación, sea verbal o sea de servicio. La predicación verbal es la de nuestro testimonio, la de la presentación de mensaje del Evangelio, el presentar a Cristo, su plan de salvación, todo eso, ¿no? Más de manera verbal. Pero no solo eso, sino también las buenas obras de servicio, las necesidades del prójimo, de las personas, la ayuda que ellos requieren también. También eso es un mensaje que habla de Dios y del Hijo de Dios y del propósito que Él tiene para cada uno. Así que cuando la alabanza es verdadera, siempre se canaliza a través de un servicio constante a las necesidades de las personas. No los rehuimos, no ignoramos eso, no pasamos de largo. Estamos allí para servirles en el nombre del Señor. No hace falta servir porque nos obliguen, o de manera culposa, y mucho menos para ser vistos de nadie. Dios se agrada de la obra que puede realizar a través de sus hijos. Finalmente es Dios, es el Espíritu de Dios obrando a través nuestro, no nosotros por nosotros mismos. De ninguna manera, es el Espíritu de Dios obrando a través de tu vida, de tus palabras, de tus acciones, de tus intenciones, tus motivaciones, tus pensamientos. Todo el Espíritu, no nosotros. Cuando es así, allí estás demostrando el carácter y el amor del Señor a las personas. Lo estás demostrando a Él, lo estás reflejando a Él. Y en ello, Él es alabado y glorificado. El mismo texto está diciendo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hagan estas buenas obras con este propósito, con esta intención, con este espíritu. Entonces ellos, las personas que reciben estas acciones o estas palabras, van a poder ver esas buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Ves cómo todo es para alabanza de su gloria? No solo lo que vos y yo decimos o hacemos en su nombre, sino lo que las demás personas reciben cuando las estamos ministrando y sirviendo en el nombre del Señor. Ellos también van a tener oportunidad de reconocer a este Dios, no a nosotros, ni a la iglesia, ni a nadie. Y por eso van a terminar alabando el nombre del Señor. Ellos también van a levantar alabanza para su gloria. Luego, en último lugar, una manera de evidenciar que vos y yo estamos en este propósito que Dios tiene es que lo reflejemos en nuestro propio carácter y los principios de vida que sostenemos. La vida en Cristo es distinta, absolutamente distinta a cualquier otra forma de vida que el mundo pueda ofrecer o proponer, notoriamente distinta. Es como tinieblas y luz, absolutamente diferentes. Y esta nueva vida que tenemos en Cristo se fundamenta y demuestra los valores del reino de Dios. No mostramos los valores de este mundo, ni los personales, ni los que tenemos por tradición familiar. Son los valores y los principios del reino de Dios, porque es la vida que Él nos ha dado en Cristo. Así que la tenemos que vivir de esa manera. Todos nuestros vínculos entonces quedan alcanzados por esos valores. Debemos vivir esos valores en el matrimonio. Vaya, menciono solo unos pocos valores para tenerlo un poco más claro. Integridad, verdad, disciplina, compromiso, cuidado, servicio, amor, perdón, misericordia. Bueno, agregue todos los que usted desee más. Así que estos son los valores que debemos vivir en el matrimonio. En la familia, entre las amistades que tenemos, al menos de parte nuestra, que somos de Cristo, y con las personas en general, con quienes no tenemos, son casuales, y en la iglesia, debemos vivir de esta manera. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos están motivados para agradarlo a Él. Y para alabanza a su nombre. Si es así, entonces ya no tenemos como una carga tener que hacer alguna cosa, decir algo, ir no sé a quién, uy, no. No, si es para la alabanza de su gloria, tenemos que estar permanentemente dispuestos a hacerlo de esta manera, con gozo, con gratitud, como alabanza de su gloria. Y para que esto se produzca, se requiere la disposición personal, individual de cada uno de nosotros para que nuestro carácter sea continuamente transformado por medio del Espíritu Santo. El texto de la palabra dice, guarda tu corazón, cuida tu corazón, presta atención a tu corazón, santifica tu corazón, mantén puro tu corazón, llena tu corazón del Espíritu de Dios y de las cosas de Dios, etcétera, etcétera. El corazón como el centro de nuestra existencia, aquello que abarca todo nuestro ser, de lo cual emana y fluye todo lo que decimos, somos, hacemos, pensamos, sentimos, etc. Bueno, nuestra vida tiene sentido cuando estamos en Cristo y redescubrimos en Él el propósito de nuestra existencia. Ahora sí decimos cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Ahora sí me doy cuenta. Ahora sí sé que vivo para esto, para alabanza de su gloria. Y esto es una decisión personal y voluntaria. Nadie la puede tomar por vos, por ustedes. Personal y es voluntaria. Nadie nos obliga a tomarla. Es voluntaria. Usted puede tomarlo o puede seguir con su vida así como está. Pero en Cristo hay un propósito pleno al cual Él te está llamando, por eso te dio la vida, para que lo conozcas a Él y conozcas ese propósito. Y Él te va a acompañar, te va a ayudar, te va a guiar y te va a llenar de bendición. Porque en todo caso serás allí, sí, un hijo, una hija de Él. Tu vida va a tener sentido, no una vida que anda a la deriva sin saber qué hacer, cómo, cuándo. No sabes cómo tomar decisiones, ni siquiera saben los jóvenes qué carrera hacer, cuál hacer y para qué hacerla. Si total, mirá. Entonces, mucha gente vive sin sentido su vida. Y eso es dramático. Pero tenemos esperanza en Él. Tenemos la salida delante nuestro. Tenemos la posibilidad de cambiar esa condición de nuestra vida. Solo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y estar dispuesto a reconocerlo y sujetarnos y permitirlo. Y a poco que lo hacemos, obviamente que enseguida Él nos lleva, nos guía, obra. Y ahora experimentamos lo que siempre hubiésemos querido experimentar. Jóvenes, no hace falta esperar ser viejo para decir, no, tenían razón, ahora que ya no doy más y me queda poquito de vida, ahora voy a tomar una decisión. No especules con eso. Jóvenes, reflexionen, piensen. Hay una vida preciosa para vivir en Cristo. En lugar de que tus días pasen sin sentido y quizás ya enganchado, enredado en tantas otras cosas que son aquellas que causan dolor, tristeza, aflicción, de las cuales después es tan difícil desprenderse. Así que ahora pensalo, ahora que sos joven. Ahora podemos enfocarnos y alinearnos para vivir una vida en plenitud y llenura. Ahora todo lo que somos y lo que hacemos refleja ese propósito y la manera en que debemos vivir ese propósito, que no es de cualquier manera. Nuestra vida no es solo una sucesión de días sin saber qué rumbo tomar. En Cristo cada día cuenta, cada día tiene valor, nos acerca más al momento glorioso de su venida para reinar junto con Él por la eternidad. Por eso vivimos cada instante con toda intensidad, con plenitud de gozo, con expectativa, porque lo conocemos a Él. Y conocemos el propósito que tiene nuestra vida delante de Él. Así que debemos hacerlo todo para la alabanza de su gloria. Así ahora entonces podemos experimentar en plenitud su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su paz. Todo lo cual es experimentar su presencia en plenitud y en poder. ¡Wow! ¿Qué le parece? Otra vez. Los niños necesitan conocer que sus vidas tienen un propósito de parte de Dios. Allí están los padres fundamentalmente y otros, por ejemplo, en la comunidad de fe, como es una iglesia, que les tienen que ir enseñando esto. dije, fundamentalmente responsabilidad de los padres. Deben hacer conocer a sus hijos que sus vidas tienen un propósito de parte de Dios y presentárselos desde pequeños. Y para que lo antes posible ellos tomen una decisión por Cristo. Los adolescentes y los jóvenes necesitan conocer que sus vidas tienen un propósito de parte de Dios. Y porque no lo conocen, fíjense en cuántas cosas tremendas caen jóvenes y adolescentes por no conocer ese propósito, por no encontrar ese propósito. Muchos terminan quitando sus propias vidas porque no soportan vivir lo que viven. Porque no han entendido, no han sabido, no han oído de cuál es el propósito de mi vida. Se los tenemos que hacer conocer. Jóvenes, los que están aquí, deben saber, Dios tiene un propósito para tu vida, no hace falta que vivas tu vida a la deriva, la puedes vivir en plenitud, de poder, de gozo, de victoria. No especules más. Toma una decisión por Cristo. Tenemos que hacerle oír y saber a los jóvenes y adolescentes de la comunidad y de quien, de parte de nosotros se los tenemos que hacer saber. Demostrar y evidenciar en nuestra propia vida. Matrimonios, adultos, ancianos, personas solas, todos necesitan darse cuenta que aunque sean pocos los días que pudieran tener todavía sobre la tierra, todavía tienen tiempo, oportunidad para encontrar este propósito, que es encontrar a Cristo como Salvador de nuestra vida, encontrar salvación y vida eterna, porque serán pocos los días que pudieran quedar sobre la tierra, pero hay una eternidad posterior en la cual poder estar con Él. ¿Y quién se los va a hacer oír? Sino aquellos que en todo caso ya hemos conocido al Señor y hemos conocido su propósito para la vida de todos. Bueno, sé que es más difícil hacer esto cuando yo como hijo de Dios no soy completamente consciente de ese propósito y no estoy viviendo en ese propósito. Porque entonces, claro, estoy enredado con un montón de otras cosas y no percibo este otro. Yo debo ser evidencia a los que me rodean. Yo les debo demostrar a ellos que la vida tiene propósito como yo la tengo y en la cual vivo. Vamos a orar y luego compartir un poco más allí en las mesas. Señor, gracias también en esta tarde por hacernos reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia, Señor. Algo que tanta gente, con lo cual tanta gente lucha, Señor, y está allí derivando y boyando en la vida y yendo de aquí para allá y pegándose cada vez más contra las paredes que se levantan, los muros, entrando en callejones sin salida que son siempre de oscuridad, de tinieblas, que causan mayor pesar, dolor y tristeza a la vida y a las familias, Señor. El cuadro está claro, está allí delante nuestro, Señor. Esto, todo lo que el mundo puede ofrecer. Pero, Señor, hay esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Y esa esperanza está viva, Señor, está presente, está vigente. Señor, que nos ayudes para poder ser de bendición en este sentido a toda persona con la cual nos crucemos, Señor, con la cual tenemos contacto. Señor, que convive quizás hasta con nosotros. Ayúdanos a nosotros mismos, en primer lugar, a ser muy conscientes del propósito que has dado a nuestra vida y encaminar, enfocarnos, Señor, alinearnos con ese propósito de que hagamos todo y seamos para alabanza de tu gloria. Que así, Señor, toda palabra que salga de nuestra boca, todo pensamiento que haya en nuestra mente, Señor, toda emoción que esté allí en nuestro corazón, toda actitud, Señor, toda acción, refleje, Señor, esa tu gloria y este propósito. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas.